Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar. La duración de un relato es como la de un sueño. No decidimos ni el momento en que nos dormimos ni en el que nos despertamos. Y sin embargo, avanzamos, continuamos. Quisiéramos hacer un gesto, tocar al personaje, mimarlo, cogerle la mano, por ejemplo. Pero nos quedamos ahí, sin hacer nada. Habrá pasado toda la vida y no habremos hecho nada. ¿Qué habremos hecho? Hoy empieza todo, es una película de 1999 de Bertrand Tavernier, que nos sumerge en la escuela infantil de un pueblo de 7.000 habitantes del norte de Francia. Daniel Lefebvre es profesor y director de la escuela, y ante un caso de maltrato infantil, ha abierto un expediente que tiene como consecuencia la separación del niño de su familia. Has sido tú, ¿eh? Estoy seguro. No. ¿Cómo que no? ¿No tienes huevos para decirlo? ¡Cabrón! ¡Venga, ven aquí! ¡Dímelo a mí! ¡Dímelo! ¡Soy yo quien le pega! ¡Tú déjame! ¡Soy yo quien le pega! ¡Dímelo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cabrón! ¡Deja de joder la vida a las personas! ¡Come mierda! ¿Quiere que llame a la policía? No, no, déjalo. Tienes suerte de que esté ella. Ayer me quitaron a Jimmy. La policía. Con un furgón azul como los ladrones. Como si yo fuera menos que nada. Una criminal. ¡No sabes nada de mí! ¿Quién me lo va a devolver? ¿Eh? ¿Quién me lo devolverá? Vamos. Deberías avergonzarte. Hay una profesión que nunca escogeré. Asistente social. Mierda, me ha pinchado una rueda. Pensándolo mejor, hay otra profesión que tampoco escogería. Maestro de escuela. Toma. Dentro de la intervención social hay un variopinto conjunto de profesiones. Cada una de ellas se centra en aspectos particulares, pero tienen en común trabajar con personas o grupos desde una visión integral, pretendiendo el cambio social y la prevención o resolución de problemas, en definitiva el bienestar. Los principios por los que se rige son los derechos humanos y la justicia social. Su misión es facilitar a todas las personas el desarrollo pleno de sus potencialidades, el enriquecimiento de sus vidas y la prevención de problemas. La intervención social está enfocada a la solución de problemas y al cambio. La función de las y los profesionales es acompañar el proceso en el que las personas implicadas son las protagonistas. Los conceptos que acompañan las prácticas y metodologías de la intervención social son integración, redes sociales, empoderamiento, exclusión, cambio, potencialidades, ciudadanía, marginación, transformación, justicia social, participación y autonomía. Los ámbitos en los que se trabaja son todos aquellos que precisan de una atención especial. Personas mayores, con discapacidad, víctimas de maltrato, en especial mujeres, menores y ancianos, reclusos, víctimas de terrorismo, migrantes, poblaciones desplazadas, menores en situación de riesgo, minorías étnicas, drogodependientes. Es decir, todas las personas estaremos varias veces a lo largo de nuestra vida en una situación de atención especial, aunque no por ello necesitemos de recursos sociales. Por esto mismo, los contextos en los que se trabaja son duros, pero esta crudeza y urgencia de las situaciones que se conocen se entrecruza con la posibilidad de aportar con tu trabajo en la mejora del entorno y de las vidas, sumando los saberes de las personas implicadas a los propios, la posibilidad de ser testigo, sin mediaciones, sin filtros, de esos cambios, la posibilidad de acompañarlos. Todos esos posibles hacen elegible la profesión. Lejos de razones bondadosas, de generosidad, estudié psicología, elegí trabajar en lo social para comprender, para tener herramientas, para tener una excusa para estar cerca de situaciones y personas de las que aprender, mirar otras maneras de hacer, para al final, creo, poderlas aplicar a mi propia vida. Y claro, además, me siento satisfecha cuando mi trabajo supone que las cosas mejoran, para alguien, para algunos, en definitiva, para mí. El pueblecito francés de Hoy empieza todo vivía de las minas, una industria de la que solo van quedando los escoriales, enormes montañas negras de los desechos de la extracción del carbón. La crisis de la minería hace aflorar toda la problemática de una pequeña comunidad industrial. Paro, alcoholismo, desestructuración familiar, abusos y, sobre todo, la falta de esperanza en el futuro que se manifiesta en cada uno de estos problemas. ¿Saben? Es el turismo. Tenemos que cambiar nuestra imagen. Tenemos que acabar con Germinal. Del pasado hacer tabla rasa, cantaban nuestros adversarios. Pues bien, nosotros lo haremos. Hay que demostrar que somos modernos, acogedores, europeos. Aportemos luz a nuestros escoriales. No nos escondamos tras un proteccionismo cobarde. Adaptémonos a las leyes del mercado. Oiga, señor Delaunay, nos ha quitado un puesto de puericultora y otro de psicóloga. Le pido que no dramatice. ¿Sabe cómo están dentro de la media nacional? Al 93%, ¿eh? 93%. Señor Delaunay, ¿qué significa la media nacional? Son cifras abstractas que no tienen sentido en la práctica. Una puericultora para 250 niños es poco en Nogi. Aquí es una catástrofe. Verá, dedicamos el 45% del presupuesto a lo social. Un 45% no es una cifra abstracta. Lo que yo veo es que se han ahorrado millones cerrando la planificación familiar. Y nosotros, la asistencia social, aún no hemos visto nada del dinero que nos prometieron. ¿Y los créditos aportados para corregir la delincuencia juvenil? ¿Y los educadores que hemos enviado a los centros? Hay que recordarle eso. Y el concepto del bibliobús lo hemos creado nosotros. ¿Ha visto ya su éxito? Hay que actuar mucho antes. La solución ya no pasa por... Ya lo ha dicho 100 veces. La solución no pasa por curar, sino por prevenir. Es muy sencillo. Por rumores de corrupción se acusa a la planificación familiar. La cierran, recuperan millones a costa de una población totalmente desprotegida, delegan asociaciones que se ocupen de toda la mierda y para que se tenga la impresión de que hacemos algo, pues invertimos. Es decir, construimos, inauguramos, cortamos la cinta tricolor y cantamos la marsellesa. Cortar la cinta y cantar la marsellesa. La reconversión neoliberal de la intervención social que venimos delineando va acompañada de un uso propagandístico de cada una de las actuaciones financiadas con dinero público. Así, tanto o más importante que la actuación en sí, son los acontecimientos mediáticos que en torno a ella se pueden organizar. Cada actuación es una ocasión de propaganda del partido en el gobierno y, en particular, del responsable político directo, que se espera que produzca los correspondientes efectos electorales. Así lo explican Débora Ávila y Marta Malo en un texto titulado Manos invisibles, de la lógica neoliberal en lo social, en el que nos hemos inspirado para explicarnos algunas cosas relacionadas con ese mundo llamado de lo social y que retomaremos en otros momentos del programa. En el año 2009, como resultado de un largo proceso de conversaciones, entrevistas, reuniones y talleres con trabajadores y usuarios de los dispositivos municipales y autonómicos de convivencia e integración de Madrid, publican el estudio. A lo largo de todo 2008 y 2009, los cierres de esos dispositivos, de los recursos, los recortes presupuestarios se hicieron realidad y Débora y Marta realizaron un seguimiento de los discursos públicos de políticos y técnicos y de las experiencias de las personas que trabajaban en los diferentes recursos. Mientras tanto, en la escuela de Daniel Lefebvre, la maestra de Leticia no puede esperar más a que llegue su madre y deja a la niña con el director. La madre, la señora Henry, llega con un coche de bebé. Señor Lefebvre, ya está aquí. Leticia, tu mamá. ¿Te has secado las manos? Hay que subirse la cremallera porque hace frío. ¿Vamos? Venga. Adiós, guapa. ¿Qué ha pasado? ¡Señor Henry! ¡Señor Henry! ¿Acaso estaba...? Sí, era insoportable el olor que tenía a vino. Entremos. Sí. Está muy sucio. Ya no tienen línea. Bueno. Y ahora debo hacerme cargo de dos niños. Se acumula el trabajo. Llamemos a la policía. Ellos se ocuparán. ¿Está usted segura? ¿Un bebé y esa niña en la comisaría? Oiga, señor Lefebvre, es el reglamento. Tienen que llevárselos. Sin contar que la policía hará un informe y la señora Henry... Ya lo sé. Pruebe con servicios sociales. Ah, sí. El grifo del cuarto de baño sigue goteando. De momento haremos de canguro. Lo del grifo lo miraremos luego. Servicios sociales, a ver... Yo diría que estaba bebida y ahora no salimos de nuestro asombro. Debemos cuidar a una niña de 5 años y... ¿Cómo? Pero si ya se lo he dicho. Daniel Lefebvre, director de la escuela Leo Lagrange en Hermen. ¿Tiene comisaría? Sí podrá evitar el problema. Espere, hay otra solución aparte de la policía, ¿no? Es la familia Henry, H-E-N-R-Y. Yo no tengo nada en mi ficha. Ustedes tendrán el teléfono de un familiar, de un hermano, de una abuela. Será mejor que venga su abuela en lugar de la policía, ¿no cree? Eso es secreto profesional. No estoy autorizada a dar esa clase de información. Es increíble, me ha colgado. Bueno, yo les llevaré. Ya estoy harto. Yo me encargo de todo. La madre de Leticia llega borracha. Cae en el patio del colegio y levantándose, echa a correr, dejando atrás a sus dos hijos. Ante situaciones de este tipo, hay un reglamento, que no se adapta a la situación, y recursos sociales que tampoco responden siguiendo la ley de protección de datos. Daniel decide hacerse cargo. Y en ese hacerse cargo... hay una lucha entre los límites del trabajo y la urgencia de la situación. Te enseñan que tienes que tener corazas para no implicarte más allá de lo que es el trabajo, pero eso choca con los sentimientos de frustración por la injusticia y la necesidad de acción ya. Rabia por la falta de respuesta de los dispositivos que deberían solucionar. Responsabilidad ante la vulnerabilidad de una niña y un bebé. Daniel coge su coche y llega a la vivienda de la familia, donde se encuentra una casa sin luz, desde hace meses, llena de basura, y a una señora Henry llorando en el sillón. No, he dicho que no me moleste, sobre todo si es un representante pero municipal. Pero no lo es, señor Lefebvre. Y además la señora Merío está ahí. Señora Merío. Solamente estaba mirando. Sí, sí, salen a las 4:20, no antes. Bueno, vale, ya me voy. Y la próxima vez me enfadaré. ¡Adiós, señora Merío! Señora Diem. Me han dicho que tuvo un problema con la familia Henry, pero yo no estaba aquí. Lo siento mucho, de veras. Este o no, es aberrante que alguien de un servicio social rechace darme una información y que me cuelgue cuando me han dejado una niña de 5 años. Sí, pero estamos desbordados. Hace años que lo sabemos. No es la primera vez que pasa algo por el estilo. Hacerles venir aquí es como una odisea. Les indico qué familias tienen dificultades y no hacen nada. La revisión de los 4 años, ¿desde cuándo la reclamo? Y cada vez la retrasan. Siempre falta alguien, una puericultora o una enfermera. Es inadmisible, ¿me oye? Es inadmisible. Hay una ley, ¿por qué no la aplican de una vez? No sé qué decirle, hacemos Oiga, lo que podemos. Hacemos el mismo trabajo. Debemos estar unidos. Cuando los niños están mal, no hay secreto profesional. Hasta que los problemas no estén resueltos, hasta que no esté todo en su lugar, no recibiré a nadie de servicios sociales. ¿Me oye? Venga, adiós. Lo siento mucho. Adiós. ¿Y ustedes qué están mirando, eh? ¿No tienen trabajo? El problema está arreglado, ya está. Si usted lo dice, señor Lefebvre. Sí, lo digo yo, las etiquetas. Las coordinaciones entre recursos y profesionales se vacían. Aunque la teoría hable de adaptación a las personas, a sus necesidades y situaciones concretas, lo social se pierde en protocolos y hojas de derivación, provocando un baile entre dispositivos, recursos y profesionales a los que una y otra vez tienes que contar tu vida. La máquina social es un mastodonte que se lava la cara con cifras cuantitativas. Las necesidades se presentan 24 horas. Los y las técnicas tienen vacaciones, enfermedades, horarios de atención, listas de espera. Nadie de servicios sociales volverá a la escuela hasta que no se solucione todo. Les repito que no puedo lavarles con champú ni aplicarles María Rosa. Está considerado un medicamento. Y aún así no serviría de nada. Sus hermanos también tienen piojos. Y su madre. Su casa es insalubre. Hay que avisar a servicio social. Lo hice hace 4 meses. Me aseguraron que harían algo. No podemos quedarnos así. Sea un poco más enérgico. Debería expulsar a ese niño. Sí, es un motivo de expulsión. Está reglamentado. Expulsarlo ya. ¿Y por qué no expulsamos a los que tienen mocos? Prefiero los piojos. Estas reuniones están muy bien, pero yo me pregunto si son útiles. No olvidemos que los lavabos siguen en un estado lamentable. Sí, ¿y el grifo del lavabo qué? Tenemos una epidemia de diarrea y el calentador se ha vuelto a estropear. Parece mentira. Lo sé, he llamado a la inspección del ayuntamiento 10 veces. Ya saben que hay que luchar mucho para obtener pocas cosas. Hay que insistir, continuar. Ya estamos muy hartos. Yo propongo hacer una petición. Sí. Para enviarla al alcalde y a la prensa. Estoy de acuerdo. Puedo ayudarles a redactarla, pero oficialmente yo no sé nada. Que se enteren, tampoco resuelve el problema. ¿Y usted qué propone? Estoy de acuerdo con la petición, pero creo que hay cosas más graves. Clases masificadas. Sí. Cada vez existen más familias con problemas. Y ahí el alcalde no puede hacer nada. Hace mucho que debimos actuar. Sí. 25 alumnos por clase y medios suplementarios. Sí. Solo por eso la supervisora del colegio debería señalar su establecimiento como una zona de educación prioritaria. No es tan fácil. No lo entiendo. ¿Por qué no lo hace? Pues porque da mala imagen. Sí, entonces, claro. ¿Hacemos la petición? Sí, y yo. Sí, sí, yo también. La yo ya os he avisado. ¿Y si deseamos feliz cumpleaños a Michelle? Ah, buena idea. Sí, feliz cumpleaños, Michelle. Feliz cumpleaños. Piojos, insalubridad, reglamentos, reuniones sin fin, problemas en la infraestructura, clases masificadas, insistencia, peticiones y prensa, familias con problemas, prioridades, ironía, cansancio y celebraciones de cumpleaños. Los diversos planos interseccionan, se cruzan, se chocan, se solapan, se deforman y reconstruyen. Hasta mañana. Oiga, has enfadado mucho hace un rato. Eso nos perjudicará. Y ya no digo nada si se entera el inspector. Tranquila. Con su nota, descuide, obtendrá su medalla. Sí, pero levanta rumores. Conozco ese tipo de inspectores. No lo olvidaré. Hay algo que me preocupa más. ¿Ha visto cómo vive Leticia? No. Hace más de 3 meses que duerme con gorro y bufanda porque tiene frío. ¿Y qué le parece? Hace 20 años tenía 45 alumnos. Y no nos quejábamos. 45 alumnos, ¿eh? No había indisciplina. Los críos llegaban siempre puntuales. Iban limpios. Y sin embargo, no es que no hubiera pobreza. Ahora todo ha cambiado. Tengo a 30 y me superan. Además de llegar tarde, también vienen sucios. Los padres, ¿sabes?, suelen vivir situaciones desesperadas. Son pocos los que tienen trabajo. Y sus hijos ya no saben lo que es un oficio. Y luego, sobre todo, parece que solo me tengan a mí para hablar. Esperanzas. No espero que vayan a aprobar el bachillerato ni cursen estudios superiores, no. Eso no lo espero. Solo quiero darles un poco de afecto. Porque les tengo muchísimo cariño. En fin, es toda la esperanza que me queda. Si pudiera enseñarles a los chicos, ahora no los tengo a mi lado, el estado en que se encuentran. Son tan pequeños, tan frágiles. Las madres ya no se ocupan de sus hijos como antes. No pueden más. Es como si quisieran librarse de ellos. Tienen 40 de fiebre y los mandan al colegio. Ellas se pasan el día viendo la tele. Y por la noche sus hijos también, para estar tranquilas, incluso cenando. ¿Y el resultado? Hay que enseñarles todo. Incluso decir buenos días. Y no solo eso. Hay algunos que ni siquiera saben que hay personas con las que pueden hablar. Para ellos las palabras sirven para decir: tengo hambre, tengo frío, tengo sed. Es la supervivencia. La escuela infantil es reflejo de lo que sucede alrededor. ¿Reflejo? La escuela no solo es un espacio de aprendizaje académico, de transmisión de valores. Es el centro donde niños y niñas se encuentran seguros, donde pueden hablar. ¿Para qué sirven las palabras? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha cambiado en los últimos 20 años? Pero el certificado solo sirve para una semana, no tres. Siempre está enfermo. Tengo 32 alumnos. Y no es fácil. Si tengo que luchar para que Joel venga al colegio, ¿cómo lo hago? Lo entendemos, señor Lefebvre. Si lo entienden, ¿por qué no le traen todas las mañanas a la escuela? No pido la luna. No ponemos el despertador. Hace años que buscamos un trabajo y nada. No podemos levantarnos. No tenemos ganas y cuando lo hacemos ya es tarde y no nos atrevemos. Disculpe, es por lo de la leche. Sí, voy enseguida. Bien. Sí, lo entiendo. Es duro, ¿eh? Si ustedes se rinden, ¿qué quieren que haga yo? ¿Le expulso de la escuela y ya está? El perjudicado es él. No tienen derecho a hacerle eso. No lo tienen. Deben levantarse, tienen que obligarse, es importante. Y tráiganlo aquí. El parvulario es básico. Yo enseño a Joel a leer y a escribir. Y es importante saber leer y escribir. Si ahora lo aprovecha, la primaria le irá mucho mejor. Estará preparado. Hay días que no podemos más. Claro. Su hijo es formidable. Formidable. Hoy empieza todo. Va dibujando un mapa en el que muchas familias cuyos hijos asisten a la escuela tienen dificultades para prácticamente todo. Señora Bree, ¿puedo hablar con usted? Kelly, pase, por favor, adelante. Ya sé que no es obligatorio pagar la cuota, pero hace 2 meses que no la paga. ¿Eh? Si todos hicieran como usted, ¿qué haríamos? ¿Qué cree que hacemos con ese dinero? ¿Compramos regalos de Navidad, huevos de Pascua, incluso alguna merienda? No es agradable reclamar el dinero. No pago las letras de mi coche con él. 30 francos por trimestre, señora Bree, no es el fin del mundo. Con eso tengo para un mes. No puede ser, hoy es 23, aún quedan 7 días. ¿Alimenta a su familia solo con 30 francos? Sí, así es. Compro leche y galletas, galletas cuadradas secas. Las remojamos. Y así comemos. Con eso comemos una semana. Bueno, ya me apañaré. ¿Qué puede hacer un cole cuando alguien no es capaz de ponerse el despertador y levantarse para llevar a su hijo al cole? ¿Qué puede hacer un profe cuando una familia se alimenta con galletas? ¿Quién es responsable de esas vidas? ¿Quién te debe sostener cuando no hay nada que merezca la pena hacer? ¿Dónde están la transformación y el cambio social? ¿Qué fronteras se pueden poner a lo personal, lo profesional, lo colectivo? una línea sobre el mar, una hora dedicada a pensar en compañía, esta tarde pensando sobre la intervención social. Lo puedes escuchar en la web del Círculo de Bellas Artes o si no, a cualquier hora en www.unalineasobreelmar.net. A todo el desastre social, familiar y burocrático, reflejado en Hoy empieza todo, se añade el robo, presuntamente por jóvenes gamberros con pocas cosas que hacer, que como forma de divertirse destruyen todo lo que encuentran. Puede ser que la única manera sea empecinarse en el humor e insistir llamando puertas. ¿Se va? No mucho, pero hay que frotar. Entonces es yogur. Voy a tirar la basura. No acabaremos nunca. Es la tercera vez que pasa. Estas cosas me ponen enfermo. Hola, servicios sociales. Servicios sociales, sí. Lo que faltaba. ¿A la señora Diem no le quedó claro? Oiga, escuche, por favor, escúcheme, escuche. Usted. No pisará en esta escuela hasta que no resuelvan los verdaderos problemas. Lo siento mucho, adiós. Estoy harto, joder. Ah, es increíble. Están llamando. Ya lo sé. ¿Y por qué no va a abrir? Está bien, está bien. Siguen llamando. Quizás sea el fontanero, señor Lefebvre. Ya voy. Si me vuelve a cerrar la puerta en las narices, llamaré hasta las 5, incluso hasta más tarde. Ya sé que le colgaron el teléfono, ya sé que es un error inadmisible, pero eso no le permite ir de Rambo, sobre todo con una escoba. Necesita que le echen una mano, ¿no? Soy Samia de Muni. Soy puericultora. Llevo un mes aquí. Vaya. Caramba. Hola. No tiene autoridad sobre sus alumnos, ¿eh? Muy graciosa. ¿Sabe cuántos somos para este sector? No. 4. 4 para más de 4.000 personas. Hay 300 familias con problemas. No damos abasto. Falta personal. Hay un médico para 5.000 niños. La revisión de los 4 años la hacemos cuando podemos. Eso no es legal. Claro que no lo es. Pero a la gente le da igual. Empezando por muchos de sus colegas. Venga. Con los míos pasa lo mismo. Muchos se inhiben y dejan el trabajo sucio para que lo arreglen los demás. ¿Qué está insinuando? ¿Que debo esperar 5 años más? No. Con el lío que ha montado tendrá su revisión dentro de poco tiempo. Pero con premio incluido, como en los paquetes de detergente, con citación del inspector. Me parecía que estaba un poco mosqueado. Sí, como siempre. Como siempre. En fin, ya que ha empezado este jaleo, vamos a darle un poco más de marcha. Miren, esto ha quedado intacto. Estos dibujos son preciosos. Sí, el año pasado los expusimos. Ese es de Lolita, un poco salvaje, se nota en los colores que usa. Dylan, Wendy, ese de ahí, el más triste. Clayton. Dylan, Wendy, Clayton. Parece Texas. No, es fuego de pasión. Michael deja a Pamela que se consuela con Jack. El resultado, ya ve, estragos en el registro civil. No puedo quejarme, ¿eh? Ahí delante la señora Lienard tiene a Starkey Hatch. Son gemelos. ¿En serio? ¿Se puede juzgar la inhibición esperando que otros arreglen? Quedan alianzas, montar jaleo, dar marcha a los líos y asumir las consecuencias. Ante el conflicto entre servicios sociales y la educación, un ministro decide intervenir y organizar una reunión de coordinación. Hola, ¿qué tal? Menudo lío has montado. Sí. ¿Acompañamos a los niños a casa? Y ya ve dónde acabamos. Sí. Me pondré la corbata. He visto a la señora Diem. Está muy elegante. Les he reunido a petición del ministro, que desea que reactivemos el diálogo entre los agentes educativos, es decir, ustedes, directores de escuela y los servicios sociales. Un diálogo a veces difícil, si tenemos en cuenta los incidentes ocurridos en el distrito, sin señalar a nadie. Así que, para delimitar mejor las competencias, voy a pedir a los delegados que por favor se presenten y que definan su labor. Espero que todos saquen provecho. Escurre el bulto. No sé quién puede empezar. ¿Usted? Sí, muy bien. Soy asistenta social. Me llamo Karim Duem y mi labor es visitar a familias con dificultades. Me enfrento a muchos problemas, algunos muy graves. Higiene, salud, alcoholismo, incesto, violencia conyugal. La lista es larga. El señor inspector, a quien aprovecho para agradecer la organización de esta reunión, tiene razón cuando subraya que nuestra difícil tarea se ve a veces agravada por fricciones con educadores que juegan a ser asistentes sociales. El trabajo Perdón, de campo... ¿podría aclarar la expresión jugar a asistentes sociales? No, señor Lefebvre. He cedido la palabra a esta dama. Aquí no estamos en la televisión. Bien. Deje que la gente se exprese y que haga su trabajo. Se lo agradezco. Fumar en los lavabos rejuvenece. Una reunión de coordinación. Hay que callarse y escuchar a gente estupenda que no tiene ninguna responsabilidad. Ya sabemos que esto es inútil. Aunque el aspecto social no nos incumbe, cada uno a lo suyo. De la curva de Goss, los que me interesan no son los de abajo, sino los del medio. Esos aún podemos rescatarlos. A los de abajo es inútil. Nosotros no somos Dios. Y encima nos pagan mal. Tu curva de Goss es una mierda. No me sirve. Casi todos mis críos lo pasan mal. La sociedad está que arde. La verdad es que reunirse alrededor del gran jefe para escuchar su discursito es... una pérdida de tiempo. ¿Qué quieres que hagamos? No somos el Samus, sino directores de escuela. Si te ocupas de los casos extremos, descuidas a los demás. Entonces, tiramos a la mitad la basura y con los otros ya se verá. La basura nos estallará en la cara porque no para de crecer. Es muy fácil acusar a los demás, pero yo soy optimista. Tengo ordenadores, un periódico escolar, hacemos excursiones a París y tengo alumnos que aprenden con este método. Hablemos de métodos. ¿Te acuerdas de Lorán y su camisa de fuerza? Habremos salvado a 10 o más con tus curvas y normas. ¿Pero qué ha sido de Lorán? ¿Y si se suicida o mata a alguien? Hay muchos niños que están al borde del abismo, que son ignorados. No es una labor social. Se trata de escucharlos, de mirarlos. Falta de recursos, personal insuficiente, problemáticas que desbordan funciones, tareas, desempeños enmarcados en contratos muchas veces precarios. El panorama es desolador, aunque las posibles reacciones son variopintas. Centrarse en el porcentaje de alumnado medio en la curva de Goss, apuntalarse en el propio ámbito como si fuera impermeable a todo lo demás, apostar por mejorar las cosas o excusarse en la dificultad hasta que ésta lo inunda todo. El estado del bienestar, con todas sus comillas, se desarrolla como pacto entre trabajadores y capital tras la crisis del 29, como forma de garantizar derechos sociales e infraestructuras colectivas para proteger, sobre todo, a las capas sociales más vulnerables. Hemos interiorizado que ante determinadas problemáticas son el Estado, las instituciones, quienes deben hacerse cargo, todo ello potenciado por el aumento de la desestructuración social y el distanciamiento entre las pequeñas islas identitarias en las que nos hemos recluido. Siguiendo con el estudio Manos Invisibles de la lógica neoliberal en lo social, podemos leer: con la introducción de la lógica neoliberal en los servicios sociales, desaparece la idea de que el modelo de acumulación actual lleva implícita una asimetría y genera desigualdades que está obligado a paliar o compensar de alguna manera, aunque sea de forma muy parcial. Esto no conduce tanto a una eliminación de los servicios sociales como a una reconversión de los mismos, con una reasignación de funciones que supone, de hecho, un mayor peso específico de la intervención social en su seno. Entre estas funciones se encontrarían la detección y contención de aquellos puntos de inestabilidad que pueden desembocar en fenómenos disruptivos y potencialmente peligrosos para el buen funcionamiento competitivo y productivo de la población. En otras palabras, no se trata tanto de resolver el problema como de localizarlo, acotarlo, evitar su proliferación y mantenerlo dentro de determinados límites de tolerabilidad. La segunda función que asumen los servicios sociales de corte neoliberal es la de sujeción de aquellos estratos sociales que, al vivir en condiciones más duras, pueden resultar más disfuncionales. Por un lado, individualizando, es decir, cortando aquello que cada situación particular tiene de común con otras situaciones. Y por otro lado, culpabilizando, es decir, haciendo a cada cual responsable de manera individual de su propia situación. En algunas situaciones, la responsabilidad sobre tu propia vida es lo único que queda, no entendiendo responsabilidad como culpa, sino como posibilidad de reapropiación. Esto no debería enmascarar que factores económicos, educacionales, habitacionales o legislativos, entre otros, institucionalizan la desigualdad de derechos, provocando situaciones que pretenden eliminar. Hola, Juliet. Buenos días, Daniel. ¿Qué desean comer? En el ayuntamiento. Me han dicho que estabas aquí. Tengo problemas con la señora Henry. ¿La conoces? ¿Te refieres a la alcohólica? Hoy tenemos filete de pescado y legumbres. Muy bien. La electricidad olvidará. Hemos intentado intervenir y son muy duros. En especial la señora Echeverría. Es una bruja. Oye, por ejemplo, la familia Doy, dos niños pequeños en pleno invierno. Incluso el diputado metió baza. No sirvió para nada. A nadie le importa. ¿Has hablado con servicios sociales? No me lo recuerdes. Me colgaron. Secreto profesional, me dijeron. ¿Qué secreto? ¿Lo sabes? Están cubiertos de mierda. Puedo preparar un paquete con ropa y comida. Pero no puedo llevárselo. La madre tiene que recogerlo. Ya la conoces. Nunca lo hará. Ya, pero es la ley. Debe demostrar buena actitud. Intención de responsabilizarse. Eso llevaría años. La pequeña no se alimenta como es debido. No comen esculado. Es muy caro. A esa gente se le está pasando una ayuda y se la gastan toda en vino. Esa gente tiene un bebé y una niña de 5 años. ¿Has visto su casa? Bien, dime, ¿qué podemos hacer? Vale, no puedo ocuparme de todos. Bueno, pasaré una petición al Consejo Municipal. Habrá que esperar un poco, ya sabes. 10 comidas a 12 francos suman 120. Dile que es del ayuntamiento. Las prestaciones económicas y dotaciones que antes se consideraban derechos se van convirtiendo en ayudas, que se dan como inversión en una persona determinada. Como cada cual es responsable, individualmente, de la situación en la que está, salir de una situación difícil depende del propio esfuerzo. Al recibir una ayuda, se contrae, pues, una deuda, que habrá que devolver demostrando, con el buen comportamiento, que uno es merecedor de tal ayuda, porque se está esforzando para mejorar su propia situación. La historia de la escuela del señor Lefebvre, que sirve de mapa en este viaje a lo social, nos muestra que el esfuerzo conlleva algunos logros. Habrá inspección médica de los niños de 4 años, aunque la noticia llega acompañada de otras novedades. Buenos días. Hola. Pasaba por aquí cerca y he aprovechado para traerte los informes para la revisión de los niños. Martes 5 de mayo, ¿va bien? Estoy soñando. Genial. Y solo llevo 3 meses. Estupendo. ¿Ocurre algo, Monique? Es la nueva orden, señor. Ya no aceptamos niños sin madres. Señor Lefebvre, ¿a dónde va? El alcalde está reunido. ¿No puede pasar? Sí, sí, sí, sí. Hay 2 críos en mi escuela a los que ha prohibido entrar en el comedor. ¿Qué hago? ¿Los llevo al McDonald's o qué? Déjenos, por favor. Tienen que comer algo para poder aguantar. Es una decisión del Consejo Municipal y no me enorgullezco. Hay muchas familias que abusan de las ayudas y perdemos mucho dinero. Solo son 20 francos. 20 francos cientos de veces es dinero. Y las familias hace 5 meses que no me entregan vales y comen gratis. Y no son las más pobres. ¿Y cuántos niños no comen? Señor Lefebvre, no intente darme lecciones. Hay un 34% de paro en el municipio. Arrastro un déficit de mi predecesor. Ya me gustaría a mí tener la solución. Casi todo el presupuesto se va en acción social. No es el único. Tengo 8 escuelas y no hay dinero ni empleo. Las empresas están cerrando una tras otra. Me mato por el presupuesto. He escrito al ministro varias veces. No me ha dicho qué hago con los niños. Que los padres sean responsables. Ya veo. No lo esperaba de un comunista. El comunismo no tiene nada que ver. Hay cosas que puedo hacer y otras que no puedo. Hemos pasado de un paternalismo de los mineros al de los privilegiados. Quisiera un empleo, alcalde, quisiera una casa. Y si no, se la das a la extrema derecha. No puedo hacer milagros, ¿sabe? Adiós. Debe ser difícil ser alcalde o consejero municipal en un pueblo con un 34% de desempleo y más si no puedo hacer milagros, ¿no? Seguramente, las ayudas sociales que conocemos no son soluciones. En cualquier centro de servicios sociales, las trabajadoras sociales hablan de familias que cobran el REMI, que es la renta mínima de inserción, enquistándose en esa situación durante años, a pesar de que las cantidades entregadas son escasas para sobrevivir. Pero se habla de abusos, desidia y pérdida de iniciativa. ¿Pero qué hacemos con los niños? Que los padres sean responsables. Señor Henry. Tengo un problema con el comedor. Ya no aceptan niños sin vale. Me han dicho que ha recibido ayudas. Sí, es verdad. Hay gente que abusa. Usted no, claro. Me las arreglaré. A mi marido acaban de pagarle por un transporte. Compraré los vales. Muy bien. La maestra está contenta con Leticia. Confía mucho en ella. Ayer escribiste tu nombre completo. Muy bien, guapa. Adiós. Adiós. Vigílale. ¿Puedo comentarle algo? Claro. Recibí un papel que no entiendo. ¿Puedo enseñárselo? Por supuesto. Debe ser por la electricidad. No, es el alquiler. Es un aviso de embargo. Le retendrán el salario. Lean 6.644 francos de procurador. Van a quitarnos dinero. Sí. El día 3 le quitarán 2.000 francos. Eso es. Pero si ya hablé con el ayuntamiento, deben dejarnos un poco de tiempo. Ya hace 6 meses que no tenemos luz. ¿Ha pedido el contador? No nos lo darán si no pagamos. Es increíble. ¿Qué voy a hacer? Hace falta continuidad y estabilidad para percibir las pequeñas cosas, para saber si son pasajeras o se convierten en problemas, para crear vínculos que a través de la confianza permiten abordar situaciones complejas, que además de angustia provocan vergüenza. Hace falta tiempo para comprender motivaciones y fortalecer capacidades. Sin embargo, la tendencia de los recursos sociales es priorizar la eficiencia cuantitativa, trasladando las técnicas del mercado y la empresa al campo de lo social. Las condiciones laborales empeoran, teniendo que hacer más por menos salario y con menos recursos, lo que inevitablemente conlleva trabajar peor. Sin embargo, lo que importa no es tanto responder ante una necesidad, sino contabilizar una atención. Centrarse en los aspectos cuantitativos conlleva además obviar todo análisis sobre el impacto real de las actuaciones sociales emprendidas, excluyendo tanto las valoraciones cualitativas como cualquier estudio comparativo entre necesidades y prestaciones. Las memorias o informes cuantitativos que deben realizar las trabajadoras de lo social se convierten en cifras vacías de contenido y los cualitativos en mera literatura. Anaïs Duas. Anaïs, me preocupa un poco. Tiene vértigo y un día sufrió un desmayo. El oído y la vista parecen normales. Bueno, pero... ¿Ha pedido a los padres que la lleven al médico? Si ya tenemos problemas para que la traigan aquí, imagínese. Bien. Escribiré en su ficha... Pedir, sin falta... Vale. Visita con el especialista para hacer un escáner. Ya está. Ahora, Estelle Dupuy. Es un caso terrible. Cuando corre por el pasillo, la llamo y no responde, no reacciona. Y además, habla como un bebé. Yo también lo he notado. Se lo comenté a sus padres, pero se ofendieron mucho. Diga que es sorda. Ya. Bueno, anoten en su ficha confidencial. Audiograma. Ver otorrino. Yo estaré en contacto con los padres. Bien. ¿Están aquí? Vamos, sentaos. Ya han llegado las mamás. Hola, chicos. No voy. Adelante. Hasta pronto. Muy bien. Deja pasar al señor Lefebvre. Perdón. Muchas gracias. Hola. Hola. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste el Formidable, ¿eh? Ven aquí. Hasta mañana. Se ha portado muy bien. Allison. Chócala. Adiós. Hemos ganado. Hasta mañana. Sobre todo porque la revisión no es obligatoria. No me lo creo. Lo es para los que pasan a primer curso. Brice. Como hay tanta circular y normativa entre el Consejo General y la Educación Nacional, nadie se entera de nada. Por eso tú les acojonaste. Y te hicieron la revisión. Por cierto, tienes que ir a ver a los Henry. Les acaba de caer un aviso de embargo. No puede ser. Los he llamado dos veces. ¿Qué hacen los servicios jurídicos? El dinero de la cuota, señor. Muy bien. Adiós. Adiós. De acuerdo. Iremos a aquella hora. Vaya. Pero si es Aurelie. ¿Qué tal? Aunque vayas a primaria, puedes darme un beso. ¿Eh? Es la primera de la clase. Estoy muy contenta. Ah, muy bien. Tenía razón. No debía preocuparme. Claro, ya es tímida, pero se las apaña. En cambio, con este es otro cantar. En Hoy empieza todo, se analiza la estructura de las diferentes instituciones públicas que se convierten en bestias con engranajes estropeados y sin aceite. La realidad de la externalización de la intervención social supone no la privatización, sino la gestión mixta pública-privada, donde administraciones públicas regulan las prioridades a través de pliegos de concursos, convenios y subvenciones que determinan la estructura, justificación y la forma de llevar a cabo los proyectos. Además de la flexibilidad de la intervención social, la externalización centrada en la productividad conlleva alta competitividad en las convocatorias públicas entre organizaciones sociales, a las que se van sumando cada vez en mayor medida organizaciones empresariales. La dependencia de administraciones públicas y los recortes sucesivos en proyectos y programas convierten la consecución de proyectos en el objetivo último de las organizaciones sociales, alejándolas de los motivos transformadores por las que se crearon. Oye, la señora Henry bebía. Nunca lo dejó de verdad. Ahora es fácil decirlo. No preví nada, nada. La cagué. Ni siquiera le conseguí el contador. Ella no es la única. Tengo 20 casos. Pero ella se ha suicidado. Creía que había leyes. Que en el 98 en Francia no se podía dejar a la gente a oscuras congelándose en pleno invierno. Son listos. Cortan la luz en otoño. Nadie se suicida por un contador. Escucha, escucha. Llegas a casa, tus hijos están a oscuras, no puedes cocinar. Llevaban 8 meses así, 8 meses. Todo el invierno pasando frío, viendo a tus hijos pasar frío. Te deprimes, bebes y una noche... Tenía muchas razones para deprimirse. El paro, el alquiler, todas las demandas. Podía perder a sus hijos. A gente como ella tendría que ir a verla 3 o 4 veces al día. ¿Y cómo lo hago? Dime, ¿cómo lo hago? Está bien. No te rindas. No te rindas. Te invito a cenar. No, no puedo. Otro día. La película refleja dificultades y situaciones límite, claroscuros, no esperanza, muerte, agotamiento. ¿Crees que a Leticia le gustaría verte así? ¿Crees que le gustaría que te rindieras? Y Ofelín, Camelia, Kevin y los demás. Ya sé lo que tienes que hacer. ¿Recuerdas mi vestido para el cumpleaños de Mark? Era verde, con rombos naranjas y amarillos y flores violetas. A ti te divertía. Pues haremos lo mismo con tu escuela. Vamos a llenar tu patio con los colores de ese vestido. Ese patio es gris, todo es gris. Lo llenaremos todo de color. Pediremos a los niños que nos ayuden. Y no nos costará nada, será todo reciclado. Recogemos los rotuladores gastados, les sacamos el cartucho, los metemos en agua y ya tenemos tinte. Y 3 toneladas de arena. ¿3 toneladas de arena? Sí. Reproduciremos África, un desierto árabe con tiendas bereberes. ¿Y de dónde sacarás tiendas bereberes? Con unas sábanas viejas. Y los niños las podrán pintar. Verán que con nada se puede hacer algo. La película, como la vida, muestra pequeños y grandes logros. Se encuentran agujeros por los que colarse. Se puede jugar con nada a todo. Y alegrarse y reír. Me prometieron a un funcionario. 3 toneladas y media de arena yo solo. Así se pondrá fuerte, señor Lefebvre. ¿Por qué? ¿Me hace falta? ¿Qué preferís hacer? ¿Mezclar? Entonces mezclaremos. Venga, hay que coger las botellas. Verdes, amarillas... No, esa déjala. Ponla ahí. Eso es. Y la mezclas con la verde. Nicolás. Gris. Venga, una botella allí. Venga, ahora es el momento de dictar. Adelante. Va a quedar muy bonito. Vengo, cuidado. No corráis, que no se rompa ninguna botella. Oye. Vaya, menuda sorpresa, señora Mimi. Hemos hecho pasteles para la fiesta. Quizá puedan venderlos y sacar algún dinero para la escuela. Es una idea fantástica. Yo traigo menta y especias para que los niños puedan probarlas. Ah, sí, claro. Sofía. ¿Sí? ¿Lo mete en la nevera? Uh-huh. Espere, lo probaré. ¿Y su línea, señor Lefebvre? Como Eva, como psicóloga, como trabajadora de lo social, no reniego del agridulce. No espero que todos sean logros. Soy capaz de percibir la complejidad de los problemas que obliga a soluciones complejas. No me asustan los múltiples planos y factores que no permiten linealidades en los procesos. Son magia. Son dificultades, pero también oportunidades. Que sea difícil no provoca el malestar. Es el corsé. Es sentirme presa de una mentira que habla de trabajar para gentes que al final no importan nada. Es saber que con nada se puede y con mucho no se hace nada. Es sentirme pieza de la máquina que lava caras, por un lado, mientras por el otro destroza posibles. Y me cuesta mucho tocar, olfatear, acariciar todas esas palabras que supuestamente definen lo que es mi trabajo. Sé que me gusta, sé, pero no siento. Sé, pero es solo un recuerdo la potencia de crear junto a otras. Sé, y como sé, busco la manera de volver a hacerlo. Porque sé, hoy empieza todo. Están en la tierra. Montones de piedras apiladas una a una. Con las manos del padre, del abuelo. Toda su paciencia acumulada resistió a la lluvia, al horizonte, haciendo montoncitos ante la noche para retener la luz de la luna. Para estar erguidos, para inventarse montañas y jugar con el trineo. Y creer que tocamos las estrellas. Se lo contaremos a nuestros hijos, les diremos que fue duro. Están en la tierra, montones de piedras apiladas una a una con las manos del padre, del abuelo. Toda su paciencia acumulada resistió a la lluvia, al horizonte, haciendo pequeños montoncitos ante la noche para retener la luz de la luna, para estar erguidos, para inventarse montañas y jugar con el trineo y creer que tocamos las estrellas. Se lo contaremos a nuestros hijos. Les diremos que fue duro, pero que nuestros padres fueron unos señores y que heredamos eso de ellos. Montones de piedras y el coraje para levantarlas. Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía. Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora y con más información, www.unalineasobreelmar.net. Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo. Como siempre, con Andrés Gutiérrez a los controles.